Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, iniciamos una semana más aquí en esta estación de radio, de programas, una semana muy especial, porque sucede que ya muy pronto, el próximo 23 de julio, se cumplen 6 años de este programa de radio, 6 años de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Antes de que les platique cómo lo vamos a celebrar y todo eso, les voy a informar que hoy es lunes 20 de julio del año 2015, lunes 20 de julio del 2015, en este momento 3 con 22, tiempo de la capital del país. Entonces, con esto ustedes ya saben si estamos en vivo o si esto es una repetición o cómo está el asunto. Si nos están escuchando en vivo, pues pueden participar activamente en este programa de radio a través de www.radiodd.org. Lo repito, www.radiodd.org. Escriben esa dirección en su navegador. Les va a abrir una página nueva, obviamente, que es nuestra página de la estación. Y ahí encontrarán ustedes un chat. Está abajito, luego. En ese chat ustedes nos exponen su caso, sus dudas, y con mucho gusto damos lectura y les brindaremos la asesoría que requieran respecto a su situación. Por teléfono también, claro, ahí vamos. 5916-0410, el teléfono de la radio de la defensa del deudor. 0155, la LADA, ya recuerden que es sin costo, todas son llamadas locales para que nos puedan llamar y platiquen con nosotros a través de las redes sociales. Ya muchas personas nos están escuchando. Qué bueno que nos acompañan. En Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, que tiene 42 mil seguidores ya. Más de 42 mil seguidores. Muchas gracias, de verdad, por su preferencia. Y en Twitter, búsquenos también como Defensa del Deudor. Tenemos más de 6 mil seguidores en Twitter. Esto de los seguidores se los comento para que no nos confundan. Hay páginas apócrifas que hemos ido denunciando y las han ido cerrando, pero se abren nuevas páginas, desgraciadamente, que tratan de colgarse de nuestro prestigio y de nuestro nombre para engañar a la gente. Mucho cuidado, por favor. Siempre verifiquen bien si están hablando con un representante de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque hay gente muy vival que está tratando de estafar a los deudores, ofreciéndole cosas que no son ciertas. Defensa del Deudor SC solo es una, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con su nombre registrado, todo perfectamente bien hechecito. Protegemos, por supuesto, la información que nos proporcionan todos ustedes, de acuerdo a la ley que lo señala de esta forma. Pero, por desgracia, no podemos evitar que traten de piratearnos, de que traten de aprovecharnos de nuestro nombre. Sí, estamos tomando cartas en el asunto, se han cerrado muchas páginas que aparentaban ser de Defensa del Deudor, pero pues una página nueva se abre en unos minutos. Y bueno, esto es para que ustedes tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿ok? Bueno, volvamos al anuncio de... sí, ¿verdad? Volvamos al anuncio del aniversario de esta estación de radio ya. 6 años de la radio de la Defensa del Deudor, 6 años de su programa Deudas, Dudas y Soluciones, 6 años donde nuestro productor Helmi nos ha acompañado siempre al pie del cañón, apoyándonos con sus conocimientos, con sus habilidades técnicas, sacando este programa, a pesar de que luego las fallas técnicas se dan, desgraciadamente son inevitables. Pero él es una persona muy comprometida y yo quiero agradecerle de manera muy especial durante este programa a mi querido amigo Helmi, productor. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos has proporcionado a lo largo de estos años. Y parece que fue ayer que comenzábamos con estos programas de manera muy humilde y muy sencilla. Ah, sí, en las oficinas de Tláhuac, me acuerdo perfectamente bien. En las oficinas de Tláhuac, todo muy improvisado, queríamos sacar algo diferente, algo que que nadie más estuviera dando un servicio que ayudara a la gente de verdad de manera inmediata, de manera oportuna, de manera masiva, que las personas que estuvieran escuchando en ese momento recibieran una respuesta. Y dijimos, bueno, pues un programa de radio sería la opción. Nunca habíamos hecho un programa de radio, ninguno estudió para esto. Por eso las fallas evidentes, por eso las muletillas, porque nosotros en realidad estos programas los hacemos con mucho cariño y queremos que queden lo mejor que sea posible, de manera muy profesional. Pero en verdad, nos han preguntado si hemos estudiado para esto o no. No ha sido así. En aquella ocasión, recuerdo, en nuestro primer programa tuvimos 11 radioescuchas. 11 personas nos sintonizaron aquella vez. Pero como lo hemos dicho siempre, ¿no? Lo hemos dicho siempre. Aunque una sola persona nos estuviese sintonizando, con mucho gusto haríamos este programa. Porque esa persona va a salir con información, con conocimientos, que después esa persona podrá compartir. ¿Sí? Porque esto se va ramificando, se va expandiendo de forma exponencial. Uno informa a un deudor, y ese deudor escuchará o sabrá de otra persona que tiene deudas y le platicará cómo está el asunto. Y este a su vez se lo comentará a otro, y así esta información se podrá esparcir hacia todos lados, que cada día le llegamos a más y más y más deudores. Y eso es lo importante, ¿no? Hoy ya nos escuchan muchísimas personas a través de nuestro foro, a través de este portal, a través de Twitter, a través de los distintos medios que tenemos de difusión de estos programas de radio. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de todos, absolutamente de todos los que conformamos esta organización. Y por supuesto, a la confianza que nos han tenido ustedes para hacer estos programas, para escucharlos, para participar con sus preguntas a través de los chats, a través de las redes sociales, a través del teléfono. De verdad, yo les agradezco a todas las personas que nos sintonizan, a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que participan, porque es gracias a ustedes que este programa ha crecido tanto. De verdad, muchísimas gracias. Y un aplauso, por supuesto. ¿Cómo de que no? Para todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan y nos siguen acompañando y nos acompañarán. Un placer para nosotros hacer este programa para todos ustedes. Y bueno, como ya les decía yo, en programas pasados les tenemos regalos. Claro que sí, pues es aniversario, hombre, tenemos que hacerlo bien, bonito, como debe de ser. Bueno, vamos a regalar libros del Pequeño Cerdo Capitalista, vamos a regalar alcancías, pero tenemos una sorpresa muy especial. Estén muy pendientes. Miren, les voy a dar la fecha para las personas que nos están sintonizando ahorita. No se pierdan el programa. Es el jueves, sí, el próximo jueves. El próximo jueves 23 tenemos programa doble. Entonces, no se pierdan ese programa porque tenemos una sorpresa, un regalo muy especial para todos ustedes que no les voy a decir, porque si no arruinaría la sorpresa, por supuesto. Pero mientras da ese día, el día de hoy lunes y mañana martes, vamos a regalar en cada programa cinco paquetes conformados por un libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, mi queridísima amiga Sofía Macías. Este libro ya es una tradición, lo regalamos constantemente. ¿Por qué? Porque es un libro que contiene información valiosísima para todos ustedes. Es un libro que se ha convertido en una herramienta fundamental para que la gente que se acerque a nosotros acabe con su problema de endeudamiento lo antes posible. Por eso es que lo regalamos, por eso es que seguimos y seguiremos haciéndolo. Porque de verdad, si no se lo han ganado, si no han tenido esa oportunidad, cómprenlo, no es un gasto, es una inversión que les va a servir por muchos, muchos años. Es uno de los libros más útiles que yo he leído en cuestiones prácticas, porque todos los libros son útiles, de una forma u otra. Pero en cuestiones prácticas que uno puede llevar a cabo de inmediato, en ese instante, este libro es de los mejores, sobre todo en temas de finanzas. Hay libros muy buenos, por supuesto, en la materia. Pero la enorme ventaja del Pequeño Cerdo Capitalista de este libro es que utiliza un lenguaje muy enfocado hacia la gente, muy coloquial, sin tecnicismos raros, ni mucho menos. Entonces, cualquier persona, prácticamente cualquier persona que lo lea, en cuanto lo acaba, o en el momento que sea, en cualquier capítulo que esté leyendo, puede comenzar a aplicar las estrategias que ahí se comentan. Entonces, yo lo recomiendo muy ampliamente y por eso lo regalamos y lo seguiremos regalando. Entonces vamos a tener 5 libros que vamos a regalar el día de hoy en paquete, porque cada libro va a ir acompañado de una alcancía oficial de defensa del deudor. Una alcancía fascinante, muy bonita, que nuestros amigos de Cuadritos, con cada kilo, nos hicieron especialmente para la organización. Es la alcancía oficial de nuestra mascota, porque esta alcancía tiene un simbolismo muy, muy especial, ¿sí? Esta alcancía lo que quiere decir es ahorro. Tenemos que volver a esa cultura tan olvidada ya del ahorro. Ahora, hoy en día vivimos de la cultura del compro hoy y pago después, pero pago muy caro. Sí, si quiero comprar una televisión que cuesta 5,000 pesos, la voy a comprar a crédito y me va a costar 7,000 u 8,000 pesos. Por ahí muchos me dicen, ¿se puede comprar a meses sin intereses? Claro, claro, por supuesto. Pero son contadas las cosas que podemos comprar bajo ese esquema y podemos comprar una o dos al año. Cuando con el ahorro, si somos metódicos, si somos disciplinados y le echamos ganas, pues podemos comprar lo que queramos, las veces que sean necesarias al año. Y cuestiones tan onerosas como un viaje en algún otro país o un automóvil o cuestiones ya muy específicas. Entonces, esta alcancía es lo que quiere decir. Aparte de que, por supuesto, funciona como tal, como una alcancía, quiere decir que debemos regresar a esta cultura del ahorro. Y es una edición especial y está muy bonita, por supuesto. Entonces vamos a regalarlas en paquete 5 hoy y 5 mañana. Y por supuesto que el jueves también vamos a tener alcancías y bueno, paquetes de libro y alcancía. Y aparte del regalo sorpresa, que ya les voy a platicar. No sabemos si lo vamos a regalar en la tarde o en la noche. Por eso es importante que estén pendientes. ¿Ok? Bueno, entonces 6 años de la radio de la defensa del deudor. La mecánica para que se puedan llevar este paquete es muy sencilla. Yo en un rato más voy a hacer una pregunta muy sencillita. Me gusta ser muy barco en ese sentido. Las primeras 5 respuestas correctas, pues cada una se lleva un paquete. La respuesta la tienen que enviar, apunten por favor de una vez. Al rato lo vamos a volver a poner, pero es importante que lo tengan ya hasta abierto y listo. La respuesta la tienen que enviar al correo de contacto. Y el correo es el siguiente, contacto@mdemiguelx.org. Lo repito, contacto@mdemiguelx.org. Así es, contacto@dddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta, la respuesta es fulana de tal. Las 5 primeras respuestas correctas, cada una, sí, déjame abrir mi correo porque lo tengo cerrado. Cada una se va a llevar su alcancía oficial y su libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por nuestra queridísima amiga Sofía Macías. Ahí está, ya se está abriendo. Listo, ya abrió. Bueno, vámonos ya a este programa, ya 6 años, qué rápido se va el tiempo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Ok, vámonos con vámonos al chat de la estación, ¿no? www.radiodd.org, es la página de nuestra estación de radio. Ahí van a encontrar nuestro chat. También está el chat en el foro. Pero si quieren un chat más grande, más bonito, vénganse a la página de la estación. Y ahí está mi querido amigo Ger, mi productor. Felicidades, amigo. 6 años. A ver si Helmi sabe. Yo creo que sí. A ver si nos puede responder. Más o menos, ¿cuántos programas llevamos? Más o menos, ¿cuántos programas llevamos? Porque Helmi, aparte de ser productor de estos programas, lleva el control de los podcasts. Los podcasts son los programas grabados que vamos subiendo a internet, que pueden escuchar ustedes a través de nuestro blog, o que también pueden sintonizar ustedes a través de iTunes. En iTunes los descargan gratis, los pueden escuchar sin ningún costo. ¿Cuántos programas llevaremos? Miles, ¿no? Por supuesto, pero sería interesantísimo saber eso. Llamadas telefónicas, no hombre, quién sabe cuántas llamadas. Bueno, dice Victoria nos comenta a través de nuestro chat de la estación que tiene 3 préstamos personales y 2 tarjetas de crédito, y la verdad solo le ha podido dar muy poco al banco. Quisiera saber cómo hacerle para reducir su cuenta. Se puede negociar, mi estimada Victoria, bajo distintas condiciones, ¿no? Ahí depende mucho de tu capacidad de pago y de lo que quieras, ¿sí? De lo que tú busques. Obviamente, a veces, lo que nosotros buscamos, pues, se contrapuntea con nuestra capacidad de pago, porque, pues, todos quisiéramos pagar menos y que no nos afectara, por ejemplo, a veces eso no es posible. Depende, por supuesto, claro, como ya les dije, de esa capacidad de pago. Entonces, Victoria, me gustaría saber, primero que nada, ¿cómo andan esas deudas? ¿Cuánto es lo que debes en estos préstamos y en estas tarjetas de crédito? ¿A qué bancos les debes? Es importantísimo porque con esto vamos a analizar tu situación y podremos medir tu nivel de riesgo. Un nivel de riesgo de que el banco decida proceder legalmente en tu contra y pues que esto derive en un juicio mercantil. Entonces todo eso lo vamos a tratar de evitar o lo vamos a evitar. Por eso es importantísimo saber estos detalles sobre tu caso, y con mucho gusto, mi estimada Victoria, te podremos dar un inicio, ¿no? Algo con qué arrancar para que puedas liquidar estas deudas de la mejor manera. Francisco dice que a las carreras cuidando a su papá. Hombre, pues le mandamos un saludote al papá de Francisco y un aplauso, por supuesto. Carnage, a través de Twitter, nos manda saludos, nos dice: buen programa, muchas gracias, Carnage. Un placer hacer este programa para todos ustedes. 6 años de la radio de la defensa del deudor. Helmi, pues lo estábamos escuchando, sí, precisamente lo que estábamos escuchando hace un ratito, cuando inició este programa, es el foro de educación financiera que el pasado 18 de junio llevamos a cabo en la Cámara de Diputados. Un foro bien interesante, bien bonito, con información valiosísima para todos ustedes, que por cierto, ya tenemos el video en DVD, pero sucedió algo que no esperábamos. Necesitamos un permiso especial de la Cámara de Diputados para poderlo difundir, si no, no se puede. Esperamos que nos lo autoricen ya en estos días. Se lo enviamos a nuestro amigo Helmi y lo subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestros distintos medios de comunicación para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Francisco le dice que le da gracias a Helmi, y su papá es una persona de 95 años. No puede estar solo ahora, está en el programa Pausas. Hombre, pues un saludote al papá de Francisco. Yo Mero nos pregunta que qué hay aquí a través de Twitter. Este es un programa de radio de asesoría para personas que tienen algún problema de endeudamiento con bancos, con cajas populares, con financieras. Aquí les brindamos asesoría para que puedan liquidar sus deudas bajo las mejores condiciones posibles. Unas condiciones que se adecúen a su situación económica, mi estimado Yomer. Tenemos difusión a través de distintos portales de internet. Si quieres participar en nuestro chat, ingresa a www.radiodd.org o a través de Twitter, por supuesto, también se puede. Gracias por escucharnos. Teléfono en cabina, me lo están pidiendo a través de Facebook, 5916-0410, 5916-0410. La Lada, 0155, 6 años de este programa de radio ya. Dice, Victoria nos repite su pregunta, ahorita ya le respondimos, a ver si nos complementa un poquito la información para brindarle una mejor asesoría. Dice Yomero que él anda hasta el tronco con Coppel, lo quieren embargar. Pues te ayudamos, mi estimado Yomero. ¿Cómo anda esa deuda? ¿Cuánto le debes a Coppel? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Coppel demanda poco, ¿por qué? Porque normalmente las deudas con esta tienda comercial no son muy elevadas. El promedio de endeudamiento con Coppel anda entre los 14 y los 20 mil pesos. Ese es un promedio, ya con intereses acumulados. Hay gente que debe más, hay gente que debe menos. Habría que checar eso, mi estimado Yomero. Dice Jesús 0215, ¿cómo estás? Qué milagro, te mando un saludo. Nos comenta que después de muchos contratiempos, otra vez al pendiente del programa. Muchas gracias por sintonizarnos, mi estimado Jesús. Dice Lizeth García Padilla, que tiene 2 préstamos, uno con crédito familiar y otro con Banco Afirme. Y para si fuera poco, por si fuera poco, con la tarjeta American Express. Lizeth, muy bien, perfecto, ya vimos quiénes son tus acreedores y el tipo de deuda que tienes con cada uno. Nos hace falta saber cuánto es lo que debes y si estás pagando o ya no. Si no estás pagando, cuánto tiempo llevamos con atraso. Con esto podemos promediar tus niveles de riesgo y de ahí iniciar con una estrategia para que puedas liquidar estas deudas de acuerdo a tu situación económica actual. Por ahí me estaba platicando una persona el otro día. Me decía, bueno, ¿y qué pasa si esa situación económica cambia, para bien o para mal? Porque nosotros obviamente recibimos al deudor, analizamos su situación, pero su situación en ese momento. Y hay gente que pues en unos cuantos meses liquida sus deudas, dependiendo de la estrategia. Hay otras personas que les puede tomar mucho más tiempo, incluso años, 5 o 6 años. Y nos comentan, y tiene toda la razón esta persona, bueno, ¿y qué pasa si la situación económica, por ejemplo, empeora? Porque hay gente que está atravesando una situación económica precaria y de pronto, ¡pum!, se puede complicar todavía más. ¿Qué hacer? Bueno, pues ahí lo que hacemos nosotros, por supuesto necesitamos una comunicación constante con el deudor para que nos informe de esta situación. Y de inmediato, bueno, pues se tiene que rediseñar la estrategia. Nos tenemos que acomodar a lo que esté pasando en la vida del deudor. Porque de otra forma es imposible resolver el problema. Si nosotros nos aferramos con la misma estrategia y el deudor no tiene capacidad para poder pagar bajo este sistema, pues nunca lo va a lograr. Tenemos que adecuarnos, y a lo mejor va a tardar más. Tenemos que extender ese periodo de negociación, ese periodo de morosidad, no sé. se tiene que definir la estrategia en base a estas nuevas condiciones para que en algún punto, pues, liquide su deuda. Quizás su situación económica no mejore y se mantenga. Quizás, ojalá mejore, pues, una vez más, se reacondicionaría la estrategia. Y es lo que hacemos, pues, constantemente aquí en la organización. Pero sí es importante que ustedes nos comenten esto. Es como siempre les he dicho, no es como el doctor. Si ustedes tienen una enfermedad y acuden con el médico, pues el médico se va a adecuar, les recetará los medicamentos o el tratamiento, de acuerdo al momento en que ustedes vayan. Pero si en el periodo en lo que ustedes están tratando, empeora su enfermedad, pues se lo tienen que informar de inmediato al doctor. Decir, mire doctor, ¿sabe qué? Que me enfermé más o me dio otra enfermedad o lo que sea. Bueno, pues ya el médico tendrá que acondicionar su tratamiento de acuerdo a estas nuevas circunstancias. Aquí es exactamente lo mismo. Ustedes tienen un problema de endeudamiento, esa es su enfermedad. El tratamiento, pues ya será buscar una quita, renegociar la deuda, no sé, regresar el bien. Se tiene que buscar distintos tipos de tratamiento, el que más se adecua a su situación. Y de ahí, pues si empeora o mejora, pues tendremos que cambiar la estrategia. Sencillo, ¿no? No pasa nada. Choc47, le mando un saludo a Choc47, Victoria. Ya, aquí es la pregunta, ahorita se ve si nos lo comenta. Francisco... Choc47 le manda saludos a Francisco y a su papá, que se recupere. Qué bien que todavía lo tenga, felicidades, claro que sí. Alejandro nos comenta, ¿cuál es la diferencia de su servicio con el de Resuelve tu Deuda? Muy buena pregunta. Fíjense, voy a abrir un artículo que escribimos hace algunas semanas en nuestro blog, donde hablamos de los principales puntos que hacen la diferencia entre la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que es una asociación civil sin fines de lucro, y una reparadora de deuda, como puede ser Deuda Fin, Resuelve tu Deuda, Cero Deuda, etcétera, ¿no? Porque llega a prestarse a confusiones. Mucha gente podría incluso pensar que trabajamos igual, y no es así. Por ejemplo, representación legal, ¿sí? En México, de todas las reparadoras de deuda que existen, solamente una les da representación legal por escrito. Todas las demás reparadoras no les dan representación legal. ¿Por qué es importante la representación legal? Porque en caso de una demanda judicial en contra del deudor, ¿qué pasa con esa defensa? Sí, porque el deudor deja de pagar y a los abogados del banco poco o nada les interesa que el deudor contrate una reparadora de deuda. No tiene ningún convenio. El banco puede decidir proceder legalmente en contra del deudor, aunque esté con la mejor reparadora de deuda, que no la hay, pero bueno. ¿Y qué hace la reparadora de deuda? Pues ya te demandaron, eso ya es un asunto judicial, nosotros nos lavamos las manos y tú hazte bolas. Aquí en la organización tenemos un área específica de jurídico. Si uno de ustedes es demandado, de inmediato uno de nuestros abogados lo representa. En 6 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. En 6 años, a uno solo. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Allá no les dan representación legal, aquí sí. Y ya no tiene ningún costo para nuestros afiliados esa representación, ¿eh? No les cobramos un centavo. Llamadas de cobranza, ¿sí? ¿Qué pasa con esas llamadas? Algunas reparadoras dicen que sí las manejan, pero no tienen ningún sistema 100% efectivo para bloquear esas llamadas. Aquí nosotros sí. Aquí ustedes tienen un servicio, les asignamos un número telefónico, dejan de contestar a los despachos y nosotros manejamos esas llamadas. Que el despacho es insistente y le está llamando a su abuelita, le está llamando a su tía, le está llamando a su trabajo. Tenemos a la venta bloqueadores de llamadas que se conectan a la línea telefónica y electrónicamente bloquean esa llamada y no vuelve a entrar jamás. Así que ya no le queda más remedio al cobrador que llamarnos a nosotros. Número de emergencia. Pues entendemos que el deudor se va de su casa, tiene que trabajar, deja a su familia sola. Y una de las principales preocupaciones, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, para el deudor es que molesten a su familia. Incluso a él mismo, ¿no? Que se encuentre un día en su hogar y que vaya un cobrador y grite y amenace. O que de verdad se presente un proceso judicial y lo vayan a emplazar. Bueno, nosotros tenemos números telefónicos de emergencia que trabajan 24 horas al día, 365 días del año. Cualquier familiar del deudor nos puede llamar. Oiga, es que está aquí el cobrador y se está poniendo muy grosero. Asesoría legal y de inmediato. En ese instante, ¿sabe qué? Páseme al cobrador. De las veces que nosotros hablamos con el cobrador, el 100% de las veces el cobrador se va y en la vida se vuelve a parar en esa casa. Porque así le demostramos al cobrador que el deudor no está solo y que vamos a proceder legalmente en su contra si continúa con esa actitud. El consejo que le damos de inmediato al deudor, llámale a la patrulla, pásame al cobrador. De inmediato es lo que le decimos. Pásame al cobrador. Vamos a hablar con él. Y el cobrador, antes de lo que se imaginan, huye, se va, no se vuelve a parar. Por ahí, porque sabe que está haciendo mal. 55 para que nos llamen. Platiquen con nosotros su caso. Con mucho gusto les brindaremos asesoría. Los costos, estamos hablando de cuál es la diferencia entre defensa del deudor, una asociación civil sin fines de lucro, y una reparadora de deuda, que es una empresa que busca hacer negocio, por supuesto, para eso se crean las empresas. Los costos, aquí es, eso es fundamental, aquí es donde se demuestra esta situación sin fines de lucro. Las reparadoras de deuda, pues, buscan hacer negocio, ¿sí? Y entre más ganancias, pues mejor para ellos. Por eso es que manejan descuentos tan endebles, porque ellos les cobran una comisión en base al descuento que logren obtener, pero, ellos se la cobran en base a la diferencia. Me explico. Si, por ejemplo, ustedes deben 100 mil pesos y les consiguen el 50% de descuento, sobre esos 50 mil pesos, ustedes pagarían una comisión. Si la reparadora les consigue un descuento del 80%, entonces ustedes sobre el 20% pagarían una comisión. Por eso a la reparadora no le conviene dar descuentos tan altos. Si ustedes checan las páginas de internet de las distintas reparadoras de deuda, el descuento más alto que llegan a ofrecer es del 70%. Y eso para poder competir con nosotros, porque nosotros podemos conseguir descuentos hasta del 90 o 95%, por supuesto, dependiendo de su perfil como cliente con el acreedor. Nosotros cobramos una comisión también, pero nuestra comisión va al revés. Nuestra comisión nada más es del 2%. El promedio de las reparadoras de deuda, la comisión que cobran es del 15%. La nuestra solamente del 2% y va al revés. ¿Por qué? Porque la comisión que cobramos va en el sentido de cuánto le ahorremos al deudor. Si al deudor le ahorramos 100 mil pesos, la comisión sería sobre esos 100 mil pesos. Y les explico. Si el deudor debe 110 mil pesos y logramos que liquide con 10 mil, ¿sí? Ya se ahorró el deudor en ese instante 10 mil pesos y nos pagaría un 2% de comisión sobre esos 100 mil, que son 2 mil pesos nada más. Con la reparadora es al revés. Si les consigue el descuento de 50 mil sobre 100 mil, ustedes pagarían 50 mil y aparte de todo el 15%, otros 15 mil pesos a la reparadora. O sea, hagan cuentas, pura lógica. Y chequen, comparen para que vean que lo que les digo es verdad. El otro asunto, las reparadoras cobran una mensualidad. Esa mensualidad va en el orden de lo que ustedes deban. Nosotros obviamente requerimos recursos para funcionar, por eso la comisión, por eso una cuota mensual, pero son costos insignificantes comparados con lo que les cobraría una reparadora, porque repito, son cuotas de recuperación para pagar sueldos, para pagar equipo de cómputo, para pagar abogados, para pagar todo lo que la organización necesita para poder funcionar. Ni un centavo más. Chequen, eso también es muy importante. En cuanto a descuentos y negociación, ya se los comentaba, los descuentos que aquí van a conseguir son muy, muy superiores a los descuentos que pueden conseguir con una reparadora, con la que sea. El ahorro, las reparadoras los obligan a ahorrar en una cuenta concentradora. Ustedes tienen que ahorrar cada mes una cantidad fija y si no la logran ahorrar, los penalizan con una cantidad económica. Nosotros entendemos que ustedes tienen una situación económica precaria, que no saben bien cómo va a estar su ingreso el próximo mes. Sería imposible e imprudente obligarlos a ahorrar una cantidad forzosa. La reparadora se excusa, es que para que ahorren, porque si no, no ahorran. Nosotros creemos y tenemos fe en que estamos tratando con gente adulta que lo que busca es acabar con sus deudas lo antes posible. ¿Quién va a ser el más interesado en ahorrar? Pues ustedes. Y lo ha demostrado la gente a lo largo de estos 6 años, más de 20 mil personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Que sí, le echan muchas ganas y algún mes pueden ahorrar mucho, pero al otro algo se atraviesa y no pueden ahorrar. También sucede que de pronto se atraviesa una emergencia que requieren ese dinero, pues ahí está. Ustedes ahorran aquí, donde ustedes quieran. En defensa del deudor no los obligamos a ahorrar en una cuenta concentradora, ni mucho menos. Ustedes van a ahorrar donde ustedes gusten, en un banco, en su casa, se lo pueden dar a guardar a alguien, no sé, es su dinero. Ahórrenlo donde ustedes quieran, el chiste es que ahorren. Y si se atraviesa un imprevisto, pues ni modo, lo podrán ocupar y ya se podrá volver a ahorrar en el futuro. Esa es la flexibilidad que les damos aquí. Finalmente, ya para acabar con este tema, que hay otras diferencias, ahorita les vamos a poner el link para que lo lean. Aquí no hay plazos forzosos. En una reparadora los obligan a ahorrar con ellos por 12, 18, 24 meses, no sé. Tienen que firmar un contrato de plazo forzoso y si no lo cumplen, los penalizan. Aquí no nos gusta hacer eso. Aquí el contrato es libre. Obviamente tiene que haber un contrato de representación legal por cuestiones legales, donde nosotros estamos facultados para representarlos legalmente. Pero hay gente que acaba en 3 meses con sus deudas. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Muchas gracias. Se acabó el asunto. Perfecto. No hay plazos forzosos de ninguna índole con nosotros. Así, estas son las diferencias básicas. Dice César Morales, y si mejor los invertimos para generar más ingresos, por supuesto, claro que sí. Ustedes hagan con su dinero lo que ustedes quieran. pueden ahorrarlo, que es una cuestión muy segura. Cuando hablamos de una persona que tiene problemas financieros graves, hablamos más del ahorro que de la inversión. ¿Por qué? Porque en un ahorro, bueno, pues no tienes tu dinero en riesgo y es un ahorro a corto plazo. En 6 meses, en 1 año lo vas a estar ocupando para liquidar tus deudas. También es muy buena la inversión, pero cuando la economía es endeble, ¿sí? Lo que queremos evitarle al afiliado, a la persona que estamos representando, es riesgos, ¿sí? Entonces, no recomendamos tanto, tenemos que estudiar cada caso, por supuesto, ver cómo está su situación económica real, para ver si le conviene invertir, y ya le aconsejaremos, ¿para cuándo quieres negociar tus deudas? No, pues que las quiero negociar en 2 o 3 años, pues podríamos meter algún sistema de inversión donde él quiera, solamente le vamos a aconsejar qué producto financiero sería el más adecuado para que invierta su dinero y lo haga crecer, por supuesto. Hay gente que hace, por ejemplo, en vez de ahorrar, le invierte a su negocio, y eso hace que tenga un ingreso mayor. Como ya no le está pagando al banco, porque está en suspensión de pagos, porque ya no le alcanza para pagar al banco, esos recursos que ocupaba para pagarle al banco los va invirtiendo en su negocio. Y hace crecer su negocio. Y ya empieza a ganar el doble de lo que ganaba antes o más. ¿Sí? Y así, ¿sabes qué? Defensa del deudor, mira, ahorita estoy ganando muy bien. Ahí está la lana para liquidar la deuda, se acabó el asunto. Así. También, por supuesto, la inversión es formidable. Claro, repito, hay que estudiar cada caso. ¿Sí? Porque luego ya hay gente con, de verdad, unas cuestiones económicas bien adversas que ni siquiera puede ahorrar. Y primero hay que estabilizarla. Primero hay que estabilizar al paciente, que estabilice sus finanzas, que revertir en lo posible esta cuestión, esta afectación de vivir de lo prestado, que comience a vivir nuevamente de sus ingresos reales, que aplique un plan de austeridad. O sea, todo esto se ramifica. Por eso nos gusta manejar estas asesorías de manera muy individual, para que ustedes se lleven un consejo de acuerdo a su situación económica actual. Nos vamos rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a regalar, vamos a dar 5 paquetes, 5 libros de El Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. 5 alcancías, edición especial de Defensa del Deudor. A las primeras 5 personas que nos respondan correctamente a una pregunta bien sencillita. Esta pregunta ya la he hecho en el pasado. Se las voy a volver a preguntar. Nada más para hacer barco, ¿no? Vamos a ir subiendo el nivel de las preguntas. La respuesta la tienen que enviar a contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. No importa el estado de la República donde ustedes vivan, hasta allá les enviamos su regalo. Contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. Bueno, Sí, va la pregunta. ¿Cuál es el teléfono de este programa de radio? ¿Cuál es el teléfono en cabina? Las 5 primeras personas que respondan correctamente se llevan su alcancía. Está muy fácil, está aquí incluso en el portal. 5 primeras respuestas correctas, cada una de ustedes se lleva un paquete de libro y alcancía, cortesía de Defensa del Deudor y del Pequeño Cerdo Capitalista. Dice César Morales que qué tal hacer lo que hoy en día hacemos, como por ejemplo consumir y aparte generar ingreso. Y que nosotros por recomendar ganemos, eso se llama apalancamiento tiempo por dinero. Claro, hay muchas opciones de inversión y hablamos constantemente del tema. Por cierto que les recomiendo que se vayan preparando porque vamos a tener un foro de educación financiera en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, en el mes de septiembre o octubre. Estamos checando lo de las fechas para que estén pendientes y puedan acudir. Se ponen muy buenos, ¿eh? Chavo 00 dice que el viernes se comunicó un ejecutivo de Bancomer con él. Tiene con ellos 2 tarjetas y un préstamo personal. El ejecutivo le dijo que quería hacer una cita para visitarlo y juntos buscar la mejor solución para liquidar. Le dije que no está en el DF, pero a su regreso se comunicaba con él. Es afiliado a Defensa del Deudor. ¿Qué hace? Le dice que está con Defensa del Deudor y que se comunique con nosotros o que haga sus propuestas. Como tú prefieras, mi estimado Chavo 00. Como tú prefieras, ¿eh? Si quieres que nosotros hablemos con él, pues dale nuestros datos. Mira, me está representando Defensa del Deudor porque sí quiero pagar, por eso estoy con ellos. Ellos son especialistas. Platica con ellos, haz tus propuestas y vemos. Quizás el asesor lo que busca es un trato más personal contigo, porque pues, tú le puedes decir cómo andas económicamente y etcétera, ¿no? No tiene nada de malo que platiques con él. Obviamente, por favor, Chavo 00, no vayas a firmar absolutamente nada si no nos comentas antes, ¿sí? Para que nosotros te podamos aconsejar y veamos si te conviene o no, si podemos conseguirte algo mejor, etcétera. Entonces, las 2 opciones son viables, como tú prefieras. dile que hable con nosotros, o si prefieres, platica con él, ve qué te ofrece, si te conviene, si te convence, pues nos habla, ¿sabes qué? Mira, me están ofreciendo esto, ¿cómo ven? Y nosotros ya te diremos qué sigue, ¿ok? Recuerda que estamos a tus órdenes, mi estimado Chavo 00. Victoria le debe a Bancomer, ok, mi estimada Victoria, pero no nos comentas cuánto, ¿o sí? No, no nos dice cuánto les debe. Importante saber cuánto debes. Aquí está. Dice Victoria que en total, juntando las tarjetas y los préstamos, son 180 mil pesos. En Bancomer no ha dejado de pagar, solo que no ha podido disminuir tanto a la cuenta. De hecho, anduvo checando opciones y le dijeron de resuelve tu deuda. Pero ya para mandar los papeles le dijeron que le iban a poner mala calificación en buró. Y la verdad no tiene mala calificación, pero no ha podido aportarle mucho al banco. Es lo que les comentaba hace un rato, ¿sí? A veces lo que queremos se contrapuntea con lo que podemos, ¿sí? Si no puedes pagarle al banco, es lógico que en algún punto no vas a poder pagar ni los mínimos o lo poquito que le estás pagando ahorita. ¿Por qué? Porque la deuda va acumulando intereses. Y estos intereses hacen que la bola de nieve crezca. Y si ahorita se te complica pagar, al rato te va a ser todavía más complicado. Entonces, sí, si tú suspendes pagos, como lo hace una reparadora, como resuelve tu deuda, o nosotros, vas a suspender pagos, ¿para qué? Para estabilizar tus finanzas, para poder generar un ahorro. Ese tiempo que te tome, lo que tú suspendes pagos, pues vas a tener una mala calificación. Y yo sé bien que a mucha gente moralmente eso le pesa mucho. Pero regreso a la metáfora del doctor y las medicinas. Las medicinas no son sabrosas. Los tratamientos, cuando tenemos una enfermedad grave, a nadie le gustan. Una operación, por supuesto que nadie se la quiere hacer. Y luego, pues el dolor de la cicatriz y no poderse parar ni al baño. Son cuestiones que a nadie le gustan, ¿sí? Pero son necesarias. Lo mismo pasa aquí, mi estimada Victoria. Vas a tener que dejar de pagarle al banco un tiempo. Y ese tiempo te va a afectar en tu historial crediticio. Definitivo. Es la cicatriz y es la convalecencia que vas a tener que hacer para recuperarte de tu padecimiento, que es un endeudamiento severo. Son 180 mil pesos que debes, que estás pagando quizás puros intereses. Y que dentro de 6 meses vas a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar ni eso. Y entonces, una deuda más alta porque se acumuló. Y aparte, pues lo mismo, no vas a poderle pagar. Te va a resultar imposible. Entonces, mejor suspender pagos ahorita que todavía está muy manejable tu deuda, que los niveles de riesgo de demanda no son tan altos, que comiences a ahorrar y negociamos tus deudas. Con Bancomer tenemos tratos buenísimos. Te podemos conseguir descuentos muy altos para que liquides tus deudas bajo las mejores condiciones. Sí, sí va a haber afectación, pero no va a ser grave. Va a ser algo regular, que si tú te aplicas y comienzas a ahorrar en el banco y todo el asunto, te garantizo, te aseguro, que en menos de lo que te imaginas, este mismo banco con el que tienes el problema te va a ofrecer una nueva línea de crédito. Obviamente será una línea de crédito bajita, ¿sí? Te acabas de operar. No esperes salir corriendo, ni jugar fútbol, ni mucho menos. Te van a dar líneas de crédito bajitas. Y conforme tú las vayas pagando, el banco se va a dar cuenta que ya te estás recuperando. Y al rato, en unos años, porque esto no es una solución mágica ni milagrosa, en unos años vas a tener historial crediticio tan bueno como ahora y te van a prestar para una casa, para un coche. Al final eres un cliente para el banco. Eso eres. Si al banco no le pagas, si el banco te tiene que demandar o vender tu cuenta, ahí sí, olvídate de créditos. Pero aquí sí le vas a pagar, como sea, pero le vas a pagar. Entonces yo creo que sería la mejor estrategia. Compara lo que te ofrece, resuelve tu deuda. Ve lo que te ofrecemos nosotros. Toma la decisión que mejor creas conveniente para ti. Te aseguro que aquí vas a encontrar la mejor solución, te lo garantizo. Ya nos vamos rápido. Ya están llegando los correos, ¿verdad? Con las respuestas, a ver. Correcto. Ahí está, ¿no? ¿Cómo de que no? Vean nomás. Ahorita va a haber una batalla por esos regalos. Dice Francisco, que le manda saludos. Alejandro, la principal diferencia es el control que tiene de su dinero, además el precio y la calidad en el servicio. Aquí mi estimado Francisco habla de la diferencia que existe entre Defensa del Deudor y cualquier reparadora de deuda. Compárenos, ¿no? Así de seguros estamos. Compárenos con quien ustedes quieran. Dice Lizeth García Padilla, que con las prisas no nos dijo que lleva 101 días de atraso en American Express, 101 días con Banco Afirme y crédito familiar, con crédito familiar llevan 3 meses de atraso. No sabe cómo hacerle, gana 4,000 al mes. Aquí, esto es lo importante, es lo que nos ayuda para poder diseñar una estrategia, tener toda esta información. Te vamos a ayudar, mi estimada Lizeth. Se pueden negociar tus deudas. En tu caso, como el de Victoria, tus niveles de ingreso ya no te permiten cubrir lo suficiente para poder disminuir realmente esa deuda. Entonces te la pasarías cubriendo intereses y a veces ni eso. Se pueden negociar quitas, descuentos con American Express y con crédito familiar. tardan esos descuentos, tardan esas negociaciones, pero son posibles. Ahorita les voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas o los números telefónicos de nuestras oficinas para que nos llamen. Si ustedes desean que los representemos legalmente o tienen más dudas, quieren saber cómo trabajamos, etcétera, llámenos, con nosotros van a encontrar una solución a su problema. Busquen en Google Defensa del Deudor en los medios. Van a ver todos los medios de comunicación donde hemos participado. Recientemente nos acaban de hacer una entrevista para la revista Expansión, que sale en 2 meses, de un tema bien interesante. Estamos hablando de abonos chiquitos, de esos bancos que ofrecen créditos muy, muy elevados en cuanto a intereses por una televisión, por una licuadora, que la gente termina pagando el doble o más por estos bienes, pero hace abonos chiquitos, ¿no? Que se acomodan, entre comillas, a su economía. Hablamos para la revista Expansión. Este artículo sale en 2 meses. Recientemente hablamos para Forbes, una revista buenísima que se las recomiendo muchísimo. Hablamos de créditos automotrices. Hemos hablado para El Universal, hemos hablado para Excelsior, hemos hablado para prácticamente para El Economista. Los dos periódicos más importantes en temas financieros nos han entrevistado no una, ni dos, ni tres, ni cinco veces. Chequen ustedes Defensa del Deudor en los medios y se van a dar cuenta si sabemos o no de estos temas. El préstamo en crédito familiar fue de 11 mil pesos, ya van en 18 mil. Afirme con 15 mil, va más o menos en lo mismo. Y no nos pone de American Express, pero no te preocupes. Te podemos ayudar a negociar tus deudas, mi estimada Lizeth. Ya tengo una idea más estructurada de cómo está tu asunto, sobre todo viendo tu estatus de morosidad, tu nivel de ingreso. Habría que negociar quitas. Definitivamente contigo la reestructura no sirve porque no te alcanzaría para pagarla. Hay que ser muy honestos en ese sentido. Pero aquí vas a encontrar una solución. Hace rato les decía yo, aquí no les vamos a dar una solución mágica ni milagrosa. No esperen que agitando una varita sus deudas desaparezcan. Quien les diga eso, los quiere estafar. Los quiere estafar que págame tanto y yo te borro del buró. Págame tanto y yo elimino tus deudas. Eso es mentira. Eso no existe. Nada más les van a quitar su dinero. La solución que aquí damos es complicada y se requiere disciplina y echarle muchas ganas, pero es real. Es real. Y aparte de todo, cuando acaben con este programa, y de aquí en adelante, pago. Una reestructuración. Se puede, por supuesto. Pero, por ejemplo, si tú le debes 100 mil pesos, 180 mil pesos a Bancomer, lo que va a hacer Bancomer es que nos lo va a manejar mediante un plan de pagos a 60 meses, por ejemplo. ¿Sí? 60 meses que tú tendrías que pagar una mensualidad. 60 meses que tendrías que pagar una mensualidad más alta de la que estás pagando actualmente, porque la deuda no va a bajar más que en intereses. ¿Sí? Bancomer te va a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si tú pagaras mínimos de esos 180 mil pesos, te tardarías como 15 años en liquidar la deuda. Pagando mínimo solamente, tardarías 15 años. Dice Bancomer, bueno, vamos a ponérselo a 60 meses, a 5 años, ¿sí? En vez de 15, le vamos a bajar la tasa de interés porque nos va a pagar antes. Pero, haciendo cuentas, la mensualidad, como se acorta el tiempo, va a ser mayor. Porque aún con esta reestructuración de deuda te van a cobrar intereses, ¿sí? Entonces, de 180 mil pesos vas a terminar pagando unos 300 mil en pagos mensuales durante 60 meses más altos que tu pago mínimo. No va a haber afectación en el buró de crédito inmediata porque tú no has dejado de pagar. Pero la pregunta va para ti, mi estimada Victoria. ¿Te alcanza? Si te alcanza, lo hacemos así. Hablamos al banco, ¿sabes qué? Victoria quiere reestructurar sus deudas. Te aseguro que va a ser así como van a quedar, porque así es como lo maneja el banco. Se puede acortar el tiempo. En vez de 60 meses, que quede a 48, o a 36, o a 24, o a 12 meses. Pero entre menor sea el tiempo, mayor pago mensual vas a tener que hacer, aunque te reduzcan aún más la tasa de interés. Porque por mucho que se reduzca esa tasa de interés, también se acorta el plazo. Vas a acabar de pagar antes, pero con una mensualidad mayor. Si a ti te alcanza bajo ese sistema, adelante, nos llamas, con mucho gusto hablamos a Bancomer, le decimos que quieres reestructurar tus deudas, y nos va a mandar la propuesta que va a ser así. ¿Por qué? Porque negociamos muchas. Si esa es la solución para ti, adelante. Nos lamentamos así, sin ningún problema. Pero por lo que me platicas, mi estimada Victoria, no te alcanza. Si apenas puedes pagar mínimos ahorita, no vas a poder cumplir con una reestructura. Y luego toma en cuenta esto. Son 60 meses en los que puede pasar cualquier cosa. En una de esas mejora tu situación económica. Pero en una de esas algo pasa y no pagas la mensualidad. Se anula automáticamente, se cancela la reestructuración, pero tu deuda se incrementa en proporción al monto pactado. Ya no debería 180 mil, ya debería los 300 mil reestructurados. Es de pensarse, ¿no? Digo, aquí nosotros les damos la solución acorde a como vemos su enfermedad. cómo están ustedes de endeudamiento y cómo están ustedes de ingresos y de acuerdo a lo que nos platican. Somos muy realistas. No les vamos a decir mentiras. Nos encantaría decirles, sí, mira, no te preocupes. La reestructuramos y vas a pagar menos al mes y acabas pagando de 180 mil, 100 mil. Eso no va a suceder. La realidad es esta que te estoy comentando. Tú misma puedes ir al banco, decirles, me interesa reestructurar mis deudas. Y me platicas qué es lo que te dijeron. Dice el deudor estresado que tiene esperanza de que una vez más le tendamos la mano de defensa del deudor, por supuesto, para poder liquidar su deuda con Banamex. El único problema, bueno, del servidor así lo ve, o mi estimado el deudor estresado, sabe que en este mundo todo tiene una solución. Actualmente tiene una negociación con Secorse, ya que llegó a su hogar una promoción. ¿Habrá manera de participar en las promociones de los bancos? ¡Claro que sí! El que te lleguen promociones independientes por parte de los acreedores, mi estimado el deudor estresado, no anula las promociones que manejamos nosotros. Al contrario, tú puedes meter tu promoción directamente con nosotros, con otro acreedor, con el que tú quieras, y a la par manejamos la promoción que te está ofreciendo el banco directamente, o en este caso el despacho. Verificar si es real primero que nada, y si es real que tengas la capacidad de pago para aprovecharla, y si todo está bien, pues que la liquides. Y san, se acabó. Dice Victoria que cómo le puede hacer para afiliarse con nosotros. Ya pusieron el link, aquí está el link en nuestro chat, para que chequen la información, cómo les podemos ayudar, todo el asunto, les garantizamos. Compárenos con quien ustedes quieran, somos la mejor opción. Carlos Quinto dice que qué tan seguros son las soluciones que dan los jurídicos de los bancos. Poco seguras. 7 de cada 10 ofrecimientos de descuento o de solución que te dan los despachos jurídicos son falsos. 7 de cada 10. Mucho cuidado. Hay que checar carta convenio, hay que checar que venga bien estructurada, hay que con el acreedor directamente, porque los cobradores la mayoría de las veces lo que hacen es engañar al deudor. Le dicen que hay un descuento y no hay tal. Tres oficinas. Teléfono de nuestras oficinas, 5594-5514. Lo vamos a repetir. 5594-5514. Otro. 5594-5491. 55-94-54-91. La Alada, para mis amigos del interior de la República, recuerden que ya no hay cargos de larga distancia. 0155. Tenemos cobertura de nuestros servicios a nivel nacional. Donde ustedes estén, les podemos ayudar. Dice que qué tan cierto, dice el deudor estresado, que qué tan cierto es que cuando el reporte en el buro de crédito aparece únicamente el que realizó un pago parcial, siendo por conducto del área de negociación, se liquidó la deuda en su tiempo con Banorte a través de una quita, siendo que en otros pagos que realizó le aparece el buró de crédito con cuenta corriente. En su caso, en Banorte aparece el saldo en ceros, pero también dice que únicamente realizó un pago parcial. ¿Es correcto eso? Sí, esa calificación ya depende del acreedor. Nosotros siempre buscamos negociar que no les afecte, como ya liquidaste las otras dos con nosotros. Ya viste que sí se puede. Pero a veces el acreedor se pone sus moños y dice, no, ¿sabes qué? Yo lo dejo con esta mala nota. Pero no te preocupes, no te preocupes. Tú acabas de liquidar todas tus deudas. Y verás si te ofrecen o no ofrecen créditos en poquitos meses. Me platicas. Tú acabas de liquidarlas todas. ¿Le interesa participar en las promociones de Banamex ya que se está pagando el tiempo porque ya tiene alrededor de 5 años con la deuda? ¿Quiere aprovechar actualmente ya que su situación después de tantos años al fin mejoró? ¡Felicitaciones! Ojalá y se le tienda la mano, amiga. ¡Claro que sí! Ya has visto en el pasado. Ya has liquidado deudas con nosotros. Esta no va a ser la excepción. Nada más sí les pido un poquito de paciencia y que cumplan con los protocolos de la promoción. Recuerden que ahí viene por apellidos y que vienen condiciones que nos pone cada acreedor. Que cumplan con todo. Porque luego nos las mandan y no están cumpliendo con alguna de las condiciones. Y el banco automáticamente nos las rechaza. Entonces, chequen que cumplan con las condiciones. Si no cumplen con las condiciones, ahorita no se preocupen, ¿sí? A pesar de que son sencillas las condiciones, no tienen nada extraordinario. Hay personas que no la cumplen por una u otra razón. No se preocupen. Se puede negociar la deuda independientemente o se puede negociar en otro momento. Dice Victoria, entonces es factible que deje de pagar, se afilie con nosotros para poder ahorrar y ya después de un tiempo se haga un acuerdo y se liquide. Claro que 100%, garantizado. Si es así, pues gracias, le resolvimos muchas dudas y en breve se estará comunicando con nosotros. De antemano, muchas gracias y que estemos bien. Igualmente, mi estimada Victoria, estamos a tus órdenes. Checa, por favor. Checa opciones, lee mucho, busca defensa del deudor en los medios, en Google. Te darás cuenta si sabemos o no del tema. 6 años ya con este programa de radio, otros tantos de la organización. Ya desde el 2008 existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hemos ayudado a más de 20 a liquidar sus deudas. Nos vamos, pero antes de que nos vayamos, les voy a decir quién ganó, quién se llevó paquete de alcancía y libro por el 6º aniversario de este programa de radio. Y primeramente es Lizeth García. Lizeth García es ganadora. Mayita comienza su correo electrónico, le mando un saludote, qué bueno que se llevó alcancía y libro. Rosa Elena, ganadora también, paquete, correcto, teléfono en cabina, 59160410. Monse García también, voy por las mujeres, no puede ser. Caballeros, ¿qué pasó con ustedes? René Martínez, hombre, vaya bien, felicidades René, pasale su foto y todo. Y aquí nomás dice Jorge, no, para no confundirme, Jorge, ay, espérenme, Jorge, ah, aquí está, JPER, así comienza tu correo, JPER, le mandamos un saludo, felicitaciones, son los 5 ganadores de este día de alcancía y libro de paquete de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por su sexto aniversario. A todos los demás participantes, que hoy sí fueron muchísimos, de verdad muchas gracias por participar. Y mañana a las 9 de la noche pues vamos a tener una mecánica muy similar. Si échenle ganas, en una de esas se llevan ustedes un paquete. Entonces, mientras tanto, a Lizeth García, bueno, a todos los demás ganadores les mandamos un saludo. y nuestras más sinceras felicitaciones. 6 años de este programa de radio, de verdad muchísimas gracias por su confianza, por su apoyo, por estar con nosotros. Para nosotros es un placer hacer este programa. Dice el deudor estresado que excelente, lo que pasa es que se comunicó con una asesora de defensa del deudor y le comentó que él no puede participar por tener una negociación con Secorse, ya que el despacho de cobranza compró la cuenta de Santander. Ah, bueno, aquí hay que ser muy claros, mi estimado el deudor estresado. Si el despacho ya compró la cuenta, en este caso la empresa Secorse, si se dedica a comprar cuentas de Santander y de HSBC, ya no podría entrar en promoción porque ya no podemos negociarla con el banco. El banco ya no tiene nada que ver. El banco ya la vendió. Se podría negociar de manera independiente. Aquí es importante que ustedes hablen con su asesor. Sí, que les diga al asesor bien qué es lo que pasa, porque yo no tengo esa información. Si ya se vendió tu cuenta, ya no se puede meter en promoción porque obviamente pues ya no hay nada que negociar con el acreedor. Aunque el acreedor esté ofreciendo promociones, tu cuenta ya no la tiene él. Ya se la vendió un tercero. Hay que negociarla independientemente. Sí se puede, por supuesto. Pero hay que negociarla con el acreedor. Habla con tu asesor, platícalo con él, dile que hablaste conmigo, con todo el gusto del mundo, aquí estamos para apoyarte, pero sí hay que checar todos esos detalles, son bien importantes. Mi estimado Francisco, ¿ganaste? Creo que no, ¿verdad? Si no, me hubiese acordado. Le mando un saludo a mi amigo Francisco, y a todas las personas que nos sintonizaron esta tarde, muchas, muchas gracias. Estamos en una semana muy especial, semana de celebración, 6 años de este su programa de radio. Les recuerdo que el jueves vamos a tener un regalo muy especial para todos ustedes, así que estén pendientes de nuestro programa de la tarde y de la noche. ¡Saludos! Y hasta muy pronto. Helmi, muchas gracias por todo.